radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Por tanto, desmontar el estado del bienestar de los políticos y garantizar el estado del bienestar de los catalanes. ¿Usted sabe quién es el global de un presupuesto de la Generalitat? Sí, altísimo. ¿Cuán? ¿Quién? Altísimo. El de la Generalitat creo que eran 27 millones. 27 millones o 70 y... Yo creo que era alrededor de los 27. Son 30.000 millones de euros. Pues casi. La Gesca, divulgación político-musical de extrema unción. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Enterrados, sin respiro, va a explotar este mundo y hacer sin motivo. Desafiados, sin sentido, no esperamos la mano de Dios compasivo. Enfrenta este chico a 2 años y 9 meses de prisión, que supongo que es el tiempo que se tarda en cogerle cariño a las instituciones. Lo tienen calculado así. En 2 años y 9 meses ya va a salir queriendo a España un poco más. ¿Cómo se reinserta un preso de estas características? Es lo que yo me... ¿Qué intentan hacer con alguien metiéndole en la cárcel para que quiera más a las instituciones? Pienso que a lo mejor han contratado al fulano aquel que va haciendo besar la bandera de España a Puigdemont. Como que cada puta mañana te abren la puerta y viene el imbécil ese y te dice, toma, toma. El delito de enaltecimiento del terrorismo le viene por haber ensalzado la labor de miembros de los Grapo, porque por lo visto a los Grapo todavía se les puede enaltecer. ¿Sí? La fecha de disolución era como la fecha de caducidad de los yogures, bastante orientativa, era una cosa como, bueno... La verdad es que pedir que vuelvan los Grapo o enaltecer a los Grapo es como meterse en el Facebook de Nirvana y decirles ¡venid a Guadalajara! Molt bones! Bienvenidas todos a este nuevo programa de La Yesca en las ondas de Radio Trama, la radio lliure de Sabadell. Este fin de semana hay elecciones. Y no voy a ser yo el que os anime a ir a poner el papelito que nos hace mejores ciudadanos una vez cada 4 años. Al fin y al cabo, como ya hemos pinchado en más de una ocasión... ¡La democracia es postureo! Y eso no es malo. Somos así y no nos merecemos nada mejor. Hay que aceptar que el ser humano es así. Y llegamos hasta donde llegamos. Y no damos pa' más. El estado natural del ser humano es mearse fuera del tiesto. La democracia es el proceso que garantiza... que no seamos gobernados mejor de lo que nos merecemos. All right. Tengo que confesar que llevo unas semanas dándole bastantes vueltas a qué hacer ante la deriva derechista que nos va invadiendo. Sí, es cierto que se ha plantado cara a Vox y al PP durante años en Cataluña, pero todo esto lamentablemente no ha evitado, como todo pinta, que saquen alguna que otra representación en un parlamento donde la derecha española ha tenido siempre una representación testimonial. Y digo la española porque, al fin y al cabo, el hecho de que el PP no consiga muchos votos aquí no es en absoluto porque no exista la derecha parlamentaria en estas tierras. Muy al contrario. Cataluña ha sido gobernada por la derecha católica más rancia durante prácticamente estos últimos 40 años, con excepciones un poco menos radicales, pero que nos han llevado al mismo camino. O quizá peor en algunos aspectos, porque vemos con menos malos ojos el hecho de que nos gobierne una gente que nos miente exactamente igual que en otros puntos de la geografía española, porque nos están prometiendo algo que no dista mucho del concepto nacionalista que tiene la derecha rancia española, pero en formato de bolsillo. No es momento de debatir sobre los anhelos independentistas, así que lo resumiremos con otra frase de Ignatius. Acuérdense de que los independentistas son una fuerza política nacionalista de derechas, igual que el PP. Ya lo dijimos aquí en La Vida Moderna un día. Niños. Los nacionalismos, niños, son de fachas. Todos los nacionalismos son de fachas. Aquí la operación de marketing brutal que ha sucedido es que una fuerza política nacionalista de derechas, como son los independentistas catalanes, han conseguido que los jóvenes confusos perroflautas de izquierdas les voten. Pero como íbamos diciendo, la deriva derechista se puede explicar quizá, y lo dejo como reflexión personal, en la inoperancia de la izquierda en general. No solo inoperancia, sino pasividad y anquilosamiento en el pasado. Porque, y esto es a lo que me refería, que le vengo dando vueltas últimamente, hace unas semanas que tengo un debate con unos buenos amigos sobre los problemas de la izquierda. Y esto empezó porque le comenté a uno de ellos mis intenciones para los programas venideros de la Yesca, a lo cual me contestó, ¿qué? ¿Recordando batallitas del abuelo Cebolleta? Así estamos. A lo cual le contesté al momento que no, que cómo dice eso, que es necesario remover un poco la mierda. Pero al ir pensándolo en los siguientes días, creo que con esa afirmación tenía más razón que un santo. Y con esto no quiero secundar las palabras de Pablo Casado de que esto son discusiones de abuelos que hay que dejar enterradas en la cuneta. Lo pillas. Sino que muy posiblemente la gente de izquierda en su conjunto esté cayendo en el juego que precisamente han dejado preparadísimo a lo largo de los años las fuerzas de derecha y extrema derecha. Porque son ellos los interesados en que se enquiste la discusión y seguir metiendo cizaña recordando tiempos pretéritos y, en su caso, queriendo que vuelvan los tiempos oscuros. Porque son ellos los que van a donde saben que no tienen un puñetero voto, que casualmente es donde hay más inmigrantes, y montan tenderetes precisamente para que lleguemos a reventarlos. ¿Por qué es esa foto la que están buscando? Para decir precisamente aquello que comentaba el campesino de los Monty Python. Aquí vemos la violencia inherente al sistema. ¡Calles! Venid a ver la violencia inherente al sistema. ¡Socorro, socorro! ¡Me están reprimiendo! ¡Maldito patrón! ¡Oh, se le ha visto el plumero! ¿Lo habéis oído? Lo que yo decía. ¿Habéis visto cómo me reprimía? Obviamente, ante esto se abre un abanico infinito de preguntas y peros. Porque sí es cierto que deberíamos tener grabado todas a fuego en la frente el no pasarán, y como sea, no dejarles pasar. Porque al fascismo no se le discute, se le combate. Pero también es cierto que caemos constantemente en una contradicción enorme cuando hacemos precisamente lo que no se debe hacer. Rebatir, discutir o simplemente retuitear sus opiniones de mierda. ¿Qué se puede hacer? Pues como decimos, se abre un abanico infinito. Y una de esas opciones, obviamente, es rememorar las brigadas internacionales. Pero volvemos al punto inicial. Todo esto no aporta nada nuevo. No se construye ningún argumentario renovado sobre qué puede hacer la izquierda si nos limitamos a intentar imitar ejemplos anteriores. Por tanto, ¿qué hacer? Pues la verdad es que no tengo la respuesta. Ya me gustaría, pero no. Aunque aquí entra la dicotomía que me ayudó a aclarar el debate que os comentaba que tenía con los colegas, y es que, aun siendo totalmente cierto que hay que mirar hacia adelante y no caer en provocaciones que solo quieren que nos quedemos anclados en protestas lamentablemente obsoletas hoy día, también es totalmente cierto que este país en concreto tiene una carencia de memoria extrema, muy extrema. Y una de las cosas que personalmente siempre he pensado es que la educación y la cultura son puntos clave en esta ecuación. Y es por eso que pusimos en marcha este podcast. Porque aunque suene hipermegatópico, es obligatorio conocer nuestro pasado para no caer en los mismos errores de en un futuro. Y por desgracia en este país vamos dando círculos sobre la rueda con la que nos dejan jugar los fachas y les vamos discutiendo y rebatiendo cosas que hasta ellos saben que no son ciertas, pero de las cuales obtienen el beneficio que esperaban. Todo el mundo habla de ellos y nadie propone absolutamente nada diferente, porque nos obcecamos en hacer exactamente lo mismo que ellos. Discutir para no llegar a ningún punto. Así que, como decimos, seguiremos recuperando episodios históricos de nuestro paisito, principalmente para tener una mayor perspectiva de qué pasa cuando se les da voz, y en estos momentos voto, a movimientos de masas que encierran una podredumbre que tiene muchos números de derivar en algo mucho más chungo. Porque aquí en España fue un golpe de Estado con posterior masacre, pero no olvidemos que en otros países no era tanta la división con el dictador de turno, y llegaron a tener muchísimos seguidores convencidos de que estaban haciendo lo correcto. Y es que personalmente me da mucho más miedo lo que pueda llegar a hacer gente como los de Vox que los de Democracia Nacional, por ejemplo, aunque sean los mismos. Porque estos últimos tienen el apoyo de cuatro neonazis melancólicos, pero a los primeros les está apoyando toda una masa popular. Y es que analizándolo fríamente, toda esta gente no apoya un programa político. Básicamente porque no tienen, y lo poco que argumentan o es mentira o no es verdad. Apelan al sentimiento de un país hundido económicamente, sin un futuro prometedor a corto o medio plazo, al que la Unión Europea le debe una fortuna que ya ha dicho que no le va a devolver. Y prometen cambios que son miel para los oídos que poco o nada entienden de los porqué de sus desgracias. Y solo saben que algo está mal. ¿Os suena de algo? Y no es mi intención señalar a las voces que vamos a escuchar ahora, ni me voy a poner en plan hater a tope, pero creo que coincidiremos en mayor o menor medida en que esto que vamos a escuchar es un problemón de los gordos. ¿Qué significa ser de izquierda? Pues yo qué sé. Estos son los que apoyan a los mariconcillos. ¿Que eres del PSOE? De los obreros, de los que trabajan. Pues los que son de PSOE y de Podemos y todo esto, ¿no? Tal, lo que han hecho que las lesbianas se casen, ¿no? Pues ser de partido ese... De, socialistas. No. Sea un cabroncete. La parte del pueblo, ¿no? Es la trabajador. Los que quieren que el pueblo... Lo contrario a lo que yo estoy, a lo que yo voto. ¿Cómo es eso? Sí, lo que han hecho en España, ¿verdad? ¿Cómo? Que no, payaso. Bueno, sí. Son hijo puta, porque otra cosa no tiene. No, soy un poco más descriptivo. Manolo, ayúdame. Los tontos esos de izquierda, sí. El PSOE también está en izquierda, ¿no? El PSOE es de derecha, ¿no? ¿De qué hablas? Soy el PP, hermano. ¡De derecha! ¿Qué es el cuadro blanco? ¿Qué significa ser de derecha? Para los franquistas, yo qué sé, tío. Bueno, ¿qué significa ser de derecha? Lo contrario de ser de izquierda. Con el PP. El PP, ¿no? Que no dejan que entren los migrantes, ¿no? Pues es... Es lo contrario del PSOE. Pero los ricos pueden estudiar y los pobres pues no pueden hacer nada. ¿Te al PP? ¿No? Que está siempre con los empresarios, ¿no? Que ayuda al país a arreglarlo de la crisis que tenemos. Esto, obviamente, es una muestra. Y aquí podemos empezar a debatir en... Pues no ni a patán. Pues sí que ni a patán. Pero el follón sigue estando. Supongo que todas conocéis a más de uno, más de dos y más de 10 jóvenes que o bien se la suda hasta un extremo infinito la política, o bien directamente únicamente apoyan a partidos políticos de extrema derecha, aún sin ellos saber que lo son. Pues bien, ese es el gran triunfo de esta gentuza. Que van ganando adeptos a una ideología totalitaria y desastrosa para el futuro de todas y consiguen hacerlo sin que ellos mismos sepan que están dando alas a algo muy chungo que se nos puede venir encima a todas. Y volvemos a la frase de Simón Bolívar. Un pueblo inculto es un instrumento ciego de su propia destrucción. Y desde nuestro rinconcito pequeño pero convencido, y por cierto muchísimas gracias a todos por seguirnos y cada día ser más, eso es ni más ni menos lo que intentamos. Abrir un poquillo los ojicos. Y poner de mala hostia también. Porque al fin y al cabo el nombre del programa es por algo y no estaría de más encender aunque sea una chispilla de ganas de hacer algo al respecto... Pero sobre todo, divulgar cosicas que, en nuestra opinión, merecen ser recordadas las veces que hagan falta como ejemplo de lo que se nos puede caer encima si no vamos frenando a todos estos desgraciados. Bienvenidas todos a La Yesca. El mundo va a cambiar, nos dicen, que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad, la cuenta de la sangre y de la libertad. Como decíamos, hoy vamos a recordar otro episodio negro de nuestra historia reciente. Concretamente, la mayor masacre de la mal llamada Guerra Civil Española. Se habla mucho de Guernica, y con razón, gracias en gran parte al enorme cuadro literalmente que pintó Picasso. Pero lo cierto es que hay otro episodio muchísimo más cruento que ha pasado por encima a los ojos de la historia. Seguramente con toda la mala baba del mundo por parte de los que redactan la historia con mayúsculas, que por lo que sea no son muy dados a recordar en los libros de la escuela que Franco siquiera fue un dictador, y tratan el alzamiento y posterior masacre de media España como una lucha fratricida a la que se les fue a todas la olla. Hablamos de la desbandá. Y tengo que reconocer que personalmente conocí este episodio hace 2 o 3 años, no más, porque mi señor padre me comentó aún en shock el día después de ver un reportaje lo que había aprendido sobre nuestra historia. Y no es para menos. Para explicar este terrible suceso, nos vamos a apoyar leyendo un gran artículo de Alejandro Torrús, de 2013, escrito en el diario Público. Imaginaos 150.000 hombres, mujeres y niños que huyen en busca de refugio, temerosos del ejército nacionalista del general Queipo de Llano. No hay más que un camino, no hay más vía de escape. La ciudad que buscan es Almería y hay que andar hasta allí cerca de 200 kilómetros. Tienen que caminar mujeres, ancianos y niños, tambaleándose, tropezando, abriéndose los pies en los pedernales polvorientos, mientras que los fascistas los bombardean sin piedad desde los aviones y los cañonean desde el mar. El testimonio pertenece a la libreta de anotaciones de Norman Bethune, reputado cirujano pulmonar canadiense que acudió a la Guerra Civil Española como voluntario del Socorro Rojo. Su testimonio escrito y las fotos de su ayudante, Hassen Sais, es de lo poco que se conserva de uno de los episodios más trágicos y desconocidos de la Guerra Civil, la llamada desbandá. El 6 de febrero de 1937, las tropas del general Gonzalo Queipo de Llano llegaron a Málaga. Como anotación, recordemos que Queipo de Llano fue uno de los mayores monstruos que ha parido madre en toda la historia de la humanidad y era el encargado de que triunfara el alzamiento en tierras andaluzas. De hecho, desde que el 18 de julio de 1936 empezara la masacre de media España y se fuera invadiendo primero la parte sur del país y, por tanto, las tierras andaluzas, esta abominación de persona se dedicó a amenazar día sí y día también, usando la radio nacional, a los habitantes de las ciudades donde aún no habían llegado, con lindezas como estas. Ya tendréis vuestro merecido, aunque os escondáis debajo de la tierra, porque de allí os sacaré. Continuad vuestras hazañas, porque más pronto o más tarde pagaréis por los crímenes cometidos. La mayoría de los pueblos de la parte occidental de la provincia ya estaba en manos de Franco, y la única salida que quedaba para los milicianos republicanos, las mujeres, los niños y los ancianos, era la Ruta de la Costa, un camino que hoy se recuerda como la Carretera de la Muerte, la actual N340. Por el norte de Málaga llegaban las tropas italianas, por el oeste, el ejército de Queipo de Llano, y por mar, los buques del bando franquista. Por tierra, mar y aire, las tropas franquistas, apoyadas por italianos y alemanes, atacaron a miles de civiles inocentes. Di gratitudine di gente che vive la fine dell'incubo rosso e si sente rinascere. El día 8, al amanecer, las tropas rebeldes, junto con las columnas italianas, entran en las calles de Málaga. Así los sublevados conseguían uno de sus objetivos, el control de un puerto importante para la República y de todo el tráfico del estrecho. Estas imágenes, emitidas por primera vez en televisión, las grabó el propio ejército de Mussolini. Nos muestran una ciudad destrozada por los bombardeos. Entre 100.000 y 150.000 personas salieron de Málaga hacia Almería por la Ruta de la Costa. Saber con precisión cuánta gente murió es imposible, aunque algunas fuentes hablan de entre 5.000 y 7.500 personas. Muchos cadáveres acabaron en fosas comunes o se los llevó al río Guadalfeo. Solo en la fosa común del cementerio de San Rafael de Málaga ya se han identificado a más de 4.300 víctimas, señala Andrés Fernández, arqueólogo y responsable científico de las investigaciones en el cementerio de San Rafael. El relato de Bezún prosigue. Los niños llevaban solamente su pantalón y las niñas su vestido ancho, medio desnudos todos bajo el sol. Niños con los bracitos y las piernas enredados en trapos ensangrentados. Niños sin zapatos, con los pies hinchados. Niños que lloraban desesperados de dolor, de hambre, de cansancio. 4 días perseguidos por los aviones de los bárbaros fascistas y 4 noches de caminar en grupo compacto, hombres, mujeres, niños, mulas, burros y cabras, tratando de mantenerse juntas las familias, llamándose por el nombre propio, buscándose en las sombras. Y de este tormento nos quedan canciones que se han hecho al respecto, como por ejemplo este temazo de Elemento 115, que se llama Éxodo. La carretera del terror, de que vas andando y te están bombardeando. Y lo descomponía todo, la carretera. Y luego empezaba a buscar un niño a pegar voces, a buscarlo por aquí, a buscarlo por allí. Y el niño no lo encontraba. ¿Y cuántos de esos niños se quedaron ahí en aquella carretera? Buscando su familia y su familia buscándolo a ellos. Sin saber si han muerto o no han muerto. Muerto. Carretera de la muerte, los que no tuvieron suerte. 80 años de silencio y de falsedad. Desde Málaga, Almería, se quedaron muchas vidas escapando de las bombas sin mirar atrás. Caminando sin descansar, iban dejando a los muertos. No es tiempo de despedida, Norman hizo lo que pudo, se recordará.

Salimos de Málaga el día 7 a las 10 de la noche. Teníamos miedo porque oíamos a Queipo de Llano por la radio, que decía: «Malagueños, maricones, ponedle pantalones a la luna». La carretera estaba llena de gente. No se me olvidará nunca una mujer con un niño pequeño en brazos. Habían disparado desde el barco un proyectil y las piedras que saltaron le dieron a la mujer en la cara. Ella quedó muerta con el niño en brazos, al que no le pasó nada. Recuerda Natalia, quien en 1937 tenía apenas 13 años. Este audio no es de esta misma protagonista, pero sí de otra mujer que vivió aquellos hechos en primera persona. Todos los días estuvimos sintiendo el bombardeo, todos los días, todo el día, el domingo. Y nosotros, claro, asustados, pero con todo y con eso estrenamos nosotros el traje nuestro que no había hecho mi madre y los zapatitos y todo, porque era carnaval, el primer día de carnaval. Allí vivía un chico que era carabinero y vino corriendo y le dijo a su madre: «Mamá, que en la aduana han puesto un letrero de sálvese quien pueda, así que vámonos». Y arrastró con su madre, con cuatro o cinco hermanas que eran, otro hermano que era un poco cojo también, y se fueron. Al irse ellos ya nosotros, pues teníamos un poco de más miedo y después de arrancar a mi padre, que mi padre para arrancarlo nos costó bastante. Y por fin decidimos el vecino y nosotros éramos cinco y ellos tres, ocho, salimos con nuestra mantita al palo, que fue lo primero que anduvimos, no me acuerdo yo el itinerario, pero hasta el palo. La familia de Natalia, no obstante, no llegó nunca a Málaga. El ejército italiano los alcanzó antes. La cuarta noche de travesía, recuerdo que veíamos muchas luces detrás nuestra. Le pregunté a mi padre que qué era y me dijo que se trataría del alumbrado de alguna localidad. No era cierto. Se trataba de los tanques italianos. La gente se escondió en el monte. Desde los tanques disparaban con las ametralladoras a todo lo que se movía. Al día siguiente regresamos al camino. Una mujer escondida en la cuneta había sido aplastada por los tanques. Ya no tenía sentido seguir adelante. Los nacionales habían cortado la carretera de Motril. No obstante, la peor parte del camino aún no había llegado para la familia de Natalia. A pesar de que ya no corrían el peligro de ser atacados por el ejército italiano, el camino de vuelta a casa dejó marcadas en su retina lo peor que una persona puede ver. Por la carretera vimos muchos muertos, milicianos ahorcados, una familia entera, el padre miliciano, la madre y tres niños, con tiros en la cabeza. Muchos prefirieron suicidarse y dar muerte a su familia antes de caer en manos de los nacionales. Cuando llegamos a Málaga, a mucha gente la encerraron en un barco que había en el puerto, y a otros muchos los fusilaron. Salvador Guzmán, de 85 años, sí consiguió llegar a Almería con su familia. Su padre, José Guzmán, era el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Coín, en Málaga, gobernado por una coalición del PCE y PSOE. Su huida arrancó la madrugada del 7 de febrero. En un coche similar al Renault 4L de los 60, la familia del alcalde de la ciudad y la suya emprendieron un largo camino con destino a Almería. En total, 10 personas en un coche de 1937. Y vamos ahora con un señor tema de un grupazo que sí, es mainstream a tope, pero no por ello deja de ser un puñetero temazo. Una canción que nos recuerda lo bien que lo ataron todo de mil maneras para que prosiguiera la opresión contra las gentes de bien. Y es que al fin y al cabo, lo cierto es que fue un golpe maestro. caravana, quiero hacer constar que no había ni soldados ni personas, no, eran mujeres, ancianos y niños. Yo tenía 16 años y tenía un sobrino mío que se lo tenía que pasar mi padre, mi tío, mi hermana y algunas veces yo también. Pues era un niño de un año, así no, yo no podía andar. Lo primero que se quedó en mi retina sucedió nada más salir de Málaga. En un cruce vi como un hombre le pegó un tiro en la sien a sus dos hijas, después a su mujer y por último a él mismo. Fueron los primeros muertos que vi en mi vida, pero desgraciadamente no fueron los últimos. Estas son palabras de Salvador, que asegura que a lo largo de su travesía su vehículo fue objeto de los disparos de los buques del bando franquista, el Cervera y el Canarias. Los primeros misiles los tiraron a nuestro coche, porque pensarían que éramos tropa. Aquello era lo más cercano al infierno que he visto nunca. Conseguimos refugiarnos en un corte de la carretera. Entonces, vimos a unos paisanos de Coín que también huían. Les dijimos que no pasaran, pero no nos hicieron caso. Vimos cómo su coche reventaba en cientos de pedazos. Cuatro días después, la familia de Salvador consiguió llegar a Almería. Por el camino quedaron cientos de víctimas. Vimos cómo abrieron las compuertas de un pantano, llevándose a muchísima gente por delante entre gritos de desesperación de sus familiares. La llegada a la capital almeriense, no obstante, no puso fin al peligro. La aviación italiana estaba esperando a los fugitivos. Los aviones italianos vinieron todas las noches. Bombardeaban el centro de la ciudad donde había miles de refugiados, relata Salvador, que se encontraba refugiada en la casa de unos amigos de la familia. Las noches de bombardeo sobre la capital de Almería serían los últimos que la familia de Salvador pasara unida. Terminada la guerra, su padre fue detenido, humillado públicamente y encarcelado. En 1947 fue fusilado. Y había una alcantarilla, cabría un hombre medio de pie, agachado, cabría. Y allí se metieron muchísimas personas. Y entonces dio la desgracia de que un proyectil de los que tiraban los barcos entró. Entró por la alcantarilla y allí lo que había era una masa de escombros y personas. Allí no había nadie. Ahí no tienes salvación. Si tú caes herido, ahí no hay quien te salve. Porque el que no está herido lo que hay es que correr. Porque cuando, como yo digo, este bombardeo, el más fuerte que yo vi, fue que sería sobre las trébulas por ahí. Pues cuántos había herido allí, chillando, que te descomponía. Pero es que se familiariza uno con la muerte. Viste, a lo mejor un niño solo está herido, nadie se cuenta de nada, de tratar de curarlo, de allí todo el mundo va a correr a salvar tu vida. Y en ese jaleo se perdió una hermana mía. Que tendría unos 9 o 10 años. Y la pudimos encontrar al cabo del tiempo. Venía un bombardeo y lo descomponía todo, la carretera. Y luego empezaba a buscar un niño a pegar voces, a buscarlo por aquí, a buscarlo por allí. Y el niño no lo encontraba. ¿Y cuántos de esos niños se quedaron allí en aquellas carreteras buscando a su familia y su familia buscándolo a ellos. Sin saber si han muerto o no han muerto. El bombardeo sobre Almería fue recogido por el doctor canadiense, quien llegó a la ciudad tras 4 días trasladando enfermos desde Málaga a la ciudad almeriense. Cuando aquellas 50.000 personas exangües habían llegado al sitio que creían un abrigo seguro, los aeroplanos fascistas alemanes e italianos desataron sobre la población un nutrido bombardeo. Arrojaron 10 bombas en el centro mismo de la ciudad, en la calle principal de Almería, donde amontonados en el pavimento dormían exhaustos los refugiados. La calle parecía un degolladero, con los muertos y los agonizantes, alumbrado por las llamas de los edificios que ardían. La dureza de la imagen y la crueldad del destino de los republicanos que huyeron de Málaga llegó a Bethune, a los supervivientes y a los historiadores contactados por este diario, a pensar que la operación de los ejércitos del bando franquista se trataba de un plan organizado de exterminio. ¿Qué crimen habían cometido estos hombres de la ciudad para ser asesinados de modo tan sangriento? Se pregunta Bethune en la conclusión de sus escritos. Su único crimen había sido el de votar por un gobierno del pueblo, moderado paliativo contra la carga aplastante de siglos de codicia del capitalismo. Y encima, por desgracia, los escritos de este canadiense que citábamos son de los pocos testimonios documentales que quedan de esa barbarie. Ni siquiera la prensa republicana se hace eco del horror que vivieron aquellas personas. Los fachas alababan sus gestas, y los menos fachas se dedicaban a informar de las novedades en el frente. ¿Y por qué no dijo nada el gobierno de la República? Pues porque dejaron de lado a una población que ya no les interesaba para sus planes geoestratégicos, y les prometieron unas armas que nunca llegaron, y cuando se quisieron interesar por eso, ya era demasiado tarde. Y es que no olvidemos que, aunque sí, es infinitamente más guay una república que una monarquía, el adjetivo republicano no otorga ninguna mejora respecto a la calidad de vida de las gentes, y únicamente se refiere a la jefatura del Estado. Estado que, obviamente, seguirá existiendo y seguirá siendo alimentado y perpetuado por los mismos que estaban y estarán después en monarquías varias, intentando llegar a la poltrona de la misma manera, importándoles una mierda exactamente igual lo que le pase a su pueblo. Y a eso nos referíamos al principio del programa, a cosas como la idealización de la Segunda República Española como un periodo perfecto y maravilloso que fue aguado por el alzamiento. Y ni de coña. Aunque sí es cierto que se hicieron infinidad de progresos en muchos campos, y obviamente también es cierto que todo fue chafado por el alzamiento y posterior masacre a manos de los franquistas de más de media España, la mayoría de estos progresos no fueron ni de lejos implementados por el gobierno republicano, sino generalmente por el activismo libertario. Pero ese es un tema que merece la pena desgranar en futuros programas. We'll be right back. sí, sé que el programa de hoy ha sido bajonero y malrollero a partes iguales, pero creíamos muy necesario rememorar este episodio ahora que se cumplen 84 años de esta desgracia. Y lo dicho, no seremos nosotras las que os animemos a ir a votar, pero al menos, si decidís no votar, que no sea por pasividad, que sea como acción por una conciencia determinada. Y por eso nos queríamos despedir con un texto que reflexiona sobre la votación y cuál es el problema en realidad. Este texto concretamente es de una página de asociacionismo anarquista, apoyomutuo.org, y plantea puntos de vista que considero que son extremadamente interesantes. Obviamente es solo un punto de vista más, y personalmente lo segundo casi en su totalidad, pero creo que se le puede sacar bastante jugo y reflexión al respecto, aunque no se esté de acuerdo en algunas cosas. Estoy recordando un tiempo atrás, cuando manifestarse era un derecho en un acto ilegal. 40 horas de jornada laboral, vacaciones, sindicatos, ¿cuántos muertos tuvimos que dar? Ese temor al martillo y la hoz. Aquí ni suicidándote aseguras que escuchen tu voz. Yo no voy a manis que me rompen el iPhone. Otros sufren por tus derechos como el joven Alfón. Detenido como un terrorista, aislado con régimen FIAS, tortura capitalista. Otro secuestro del Estado permitido, llevado a cabo por los mismos que te cierran el partido. Por un supuesto apoyo a banda terrorista. Dime quién tortura, el Madero o el artista. ¿Tú a qué bando apoyas condenando la violencia? Si fuese tu hijo el secuestrado, pedirías una guerra. Entendemos que mientras el pueblo alimente, mantenga y enriquezca a los grupos privilegiados de la población mediante su trabajo, incapacitado para el autogobierno por verse forzado a trabajar para otros y no para sí, estará invariablemente regido y dominado por las clases explotadoras. Esto no puede remediarlo ni siquiera la constitución más democrática, porque el hecho económico es más fuerte que los derechos políticos, que carecen de significado sin igualdad económica. Hablar de elecciones es aludir solo a una parte de una estructura de poder que es bastante más amplia. En la actualidad, cuando el aparato ideológico del sistema, administraciones, poder judicial, medios de comunicación, hacen la guerra abierta a lo solidario, a todo lo que pueda generar culturas de cooperación y apoyo mutuo, al tiempo que alimenta la fragmentación, la atomización, el que cada cual vaya a lo suyo, no resulta sencillo plantear algunas cosas. Democracia, ¿qué me vas a contar? Si esto es terrorismo disfrazado de traje legal. ¿Cuánto maquillaje necesitas, dictadura? Puedes pedirle un poco a Rosa Díez y a su cara dura. Otra careta que cayó como Juan Carlos. Corre al troscomóvil, le dijeron a Carrero Blanco. Y arriba España, dijo alguno. No le faltó razón y tan arriba se fue como el humo. Tan volátil como un mercenario. Ya habrá tiempo para paz cuando no queden multimillonarios. Hambre, muertes, siente el capitalismo. Daños, cortes, resistiendo el abismo. Faltan barricadas y sobran cajeros. Falta gente humilde y sobran los banqueros. Cortex, mentes manipuladas van. Miedo, terror, estado policial. Faltan músicos y sobran militares. Más acción, quiero ver cómo prende las calles. Vente, olvida el miedo, siente. Eres el pueblo, creen que somos lerdos, mienten. Somos fuego juntos, si podemos fuerza. Si tenemos venque, nos unimos miedo al comunismo tenfe. Aquí no hay dioses golpes, muy atroces torpes. En las cortes minero, a los montes guerras. Preventivas destrucción masiva rabia. Mi saliva lucha como salida. Dentro de las reflexiones, que ya muchos se hacen, está el papel que juegan las elecciones en un sistema como el presente. ¿Tiene esto algo que ver con una democracia auténtica? Consideramos que es cuanto menos ingenuo pretender poner patas arriba los mecanismos del sistema empleando para ello sus herramientas de legitimación, las elecciones. ¿Qué esperas de un Estado donde hay más miembros del Opus que ayudas recibe el parado? Donde se permite el homenaje a Franco pero no ponerse enfermo si no tienes tu cuenta en el banco. Que es poesía, me decía en el bus, que una bala de goma deje sin hoja a Felipe Puch. A ver si lo ven claro y estalla el canalla. Ya lo dijo Vita, esto con Lenin no pasaba. ¿Qué coños pasa? Se os apaga la rabia, carcasas. Mucho criticar desde el sofá de vuestra casa. Yo no soy el enemigo, te enseño las cuerdas. Lucha ahora que tienes comida, luego no tendrás ni fuerzas. Discrecación con represiones, divide y vencerás. Yo digo ley, entenderás, quizá uno más, pero uno más con un par de cojones. Igual cuando despiertes ya es muy tarde y somos todos clones. Hambre. Todo el juego electoral cumple fines tendentes a la legitimación del sistema. Barricadas y sobran cajeros. Mientras el sufragio universal se ejerza en una sociedad donde la mayoría de la población está económicamente dominada por una minoría que controla de modo exclusivo y excluyente la propiedad y el capital, por libre que pueda parecer el pueblo desde el punto de vista político, libertad política que muchos ya lo han comprobado, se reduce a poder elegir la papeleta que metes en el sobre, ojito con ir más allá, esas elecciones solo pueden ser ilusorias y antidemocráticas en sus resultados, que invariablemente se revelan absolutamente opuestos a las necesidades y a la verdadera voluntad de la población. Mi saliva lucha como salida, el fin de su mundo somos, su bramulo, su terror nocturno, sufrir, miento absurdo deja el pesimismo frente, combativo basta, de eufemismo es vaca, capitalismo de fe, aquí no hay dioses golpes, muy atroces torpes, en las cortes minero, a los montes guerras, preventivas destrucción masiva rabia, mi saliva rabia, mi saliva rabia. Lucha, golpes, cortes, miedo, sangre. Bajo el capitalismo, la burguesía está mejor equipada que los trabajadores para hacer uso de la democracia parlamentaria. Es cierto que las clases dominantes saben mejor que el pueblo lo que quieren y lo que deben tener. El propósito que persiguen no es nuevo ni inmensamente vasto en sus fines, como acontece con el nuestro. Al contrario, es un propósito conocido y completamente determinado: la preservación de su dominio político y económico. La falsedad del sistema representativo descansa sobre la ficción de que el gobierno y las cortes o parlamento, surgidos de elecciones, deben representar la voluntad del pueblo, o al menos de que pueden hacerlo. Conteniendo la rabia, mordiendo los labios, el fin de su mundo, el principio del cambio. Demasiado camino que andar, no implica olvidarse y tumbarse a mirar. Me amortigua este mar, me seducen las luces tristes de ciudad. Una birra en un bar, bueno dos, bueno tres, bueno qué más dará. Sencilla felicidad, mi guitarra, mis bases, mis libros, mi mal. Mi cruel soledad, la más fiel compañera de música y textos. Inspiración que sabrás, sin tu mundo interior no hay nada que expresar. Mejor me desconecto, vuelvo al mundo real a escucharte llorar. Jodida existencia obligada, no eliges nacer pero engancha esta farsa. Con tu belleza frustrada, esa leve utopía social que se escapa. Menuda paciencia contigo, olvidar que estoy solo y seguir el camino. Que se calle el destino, aquí manda mis pies y los llevo bebido perdido. The time has come to say goodbye. I'm done to leave you far behind. The time has Os engañan, joder, os engañan, se ponen caretas, maquillan España. Dan un poco de pasta a UNICEF, el resto al paraíso fiscal, señor juez. Permanente estado de embriaguez, niebla de egoísmo te nubla, ¿lo ves? Quisiera volar a otro mundo, pero este es el mundo en el que te encontré. El tema de Tony Cantó, lo llevaremos al Politburó. La alegría por muerte de Fraga se apaga, hay que ver lo poco que duró. Resistencia, qué bella palabra, que vengan los ovnis, se lleven a Fabra. Cuanta danza macabra, que vayan recogiendo, su mundo se acaba. Malditas nubes de avaricia, le han recortado maravillas a Alicia. Una extraña delicia, como ver a un banquero morir por asfixia. Con su propio dinero, justicia elegante, por egoísmo abundante. El cielo no entiende tu miedo ignorante, no caen meteoritos y sacan los tanques. Deja ya de pedirle cuentas a tu Dios, no todo se arregla pidiendo perdón. La lucha de clases grita rebelión. Tiempos de cambio y de acción, tensión. El aire se llena de lucha, llueven ideas que crean frescura. El comando capucha, Palestina en el cuello y en el corazón tu locura. Me encanta pintarte desnuda, la luz en los versos de Pablo Neruda. El tiempo se escuda entre espada y la duda que siembra la luna. Son siglos de hambruna, sobran motivos al ser combativos. Siempre quedará Cuba, aunque sea un recuerdo y un mito tan vivo. El pueblo quiere instintiva y necesariamente dos cosas: la mayor prosperidad material posible dadas las circunstancias y la mayor libertad para sus vidas, libertad de movimiento y libertad de acción. ¿Cómo puede el pueblo controlar los actos políticos de sus representantes? ¿No es evidente que el control ejercido en apariencia por los electores sobre sus representantes es en realidad una pura ficción? Existe un abismo entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. Las finalidades de quienes gobiernan, de quienes elaboran las leyes del país y ejercitan el poder ejecutivo, se oponen diametralmente a las aspiraciones populares debido a la posición excepcional de los gobernantes y de la clase política en general. Sean cuales fueren sus sentimientos e intenciones democráticas, solo pueden considerar esta sociedad desde la elevada posición en la cual se encuentran. La posesión del poder induce a un cambio de perspectiva. Tal ha sido la eterna historia del poder político desde el momento mismo de establecerse en este mundo. Esto explica también por qué y cómo hombres demócratas y rebeldes de la variedad más roja se hicieron extremadamente conservadores cuando llegaron al poder. Por lo general, estos retrocesos suelen atribuirse a la traición, pero es una idea errónea. En su caso, la causa dominante es el cambio de posición y perspectiva. puesto que el Estado político no tiene otra misión que la de proteger la explotación del trabajo por parte de las clases económicamente privilegiadas, el poder de los Estados solo está destinado a oponerse a la libertad del pueblo. Quien dice Estado, dice dominación, y toda dominación supone la existencia de masas dominadas. Por consiguiente, el Estado no puede tener confianza en la acción espontánea y en el movimiento libre de las masas, cuyos intereses más queridos militan contra su existencia. Es su enemigo natural, su invariable opresor, y aunque tiene buen cuidado de no confesarlo abiertamente, tiende a actuar siempre en esta dirección. Por democrático que pueda ser en su forma, ningún Estado puede proporcionar al pueblo lo que necesita. Es decir, la libre organización de sus propios intereses de abajo arriba, sin interferencia, tutela o violencia de los estratos superiores. Porque todo Estado, hasta el más republicano y democrático, es esencialmente una máquina para gobernar a las masas desde arriba, a través de una minoría privilegiada que supuestamente conoce los verdaderos intereses del pueblo mejor que el propio pueblo. De este modo, incapaces de satisfacer las exigencias del pueblo o de suprimir la pasión popular, las clases poseedoras y gobernantes solo tienen un medio a su disposición: la violencia estatal. En una palabra, el Estado. Porque el Estado implica violencia, un gobierno basado sobre una violencia disfrazada o, en caso necesario, abierta y sin ceremonias. Ejército rojo, cautivo y desarmado, que ardan de nuevo las iglesias y alumbren las hogueras del pasado. Y basta ya de la maldita hipocresía, la tierra para el que la ha trabajado, y a esos hijos de puta de la burguesía, verlos con tripas de curas ahorcados. Proletario, escucha lo que te digo, el mundo es nuestro y nos pertenece. Al poderoso debemos dar el castigo que desde hace siglos merece. Capital se llama nuestro enemigo, que al hombre apresa y envilece. Proletario, escucha, sal a la calle y lucha. Guerras, miedo, sangre, muertes, hambre, se te olvidan pronto. Coches, droga, fiestas, dele siesta, y aún te sientes solo. Pánico, clásico, sádico, individualismo en todo. Lógico, módico, sónido, para evitar el lodo. Paga, pide, sigue, corre, calla, no pienses, consume. Dime si te sirve el simple hecho de ser un peluche. Estudia, le investiga, curra, vive, busca algún enchufe. No cambies las cosas si prefieres dejar que se lucren. ¿Cuántas lágrimas tendrán que bajar por tu cara? ¿Cuánta sangre derramada tendrá que correr? ¿Cuánto tiempo más habrá que aguantar esta farsa? ¿Cuántos suicidios hacen falta para que tengas casa? ¿Cuántos días puedes aguantar sin vitaminas? ¿Cuántos mercenarios se merecen guillotina? ¿Cuántos corruptos caben en un parlamento? Dime, ¿cuántos inútiles pensáis votar al sufrimiento? Se caen los mitos que aguantaban tus teorías, se escuchan gritos, me derribo ante tanta injusticia. Yo soy más de Palestina que español, querida. Por mucho que cicatricen, siempre duelen las heridas. Temida unión proletaria por el poder oculto. A pesar de ser tan pobres, aún les rinden culto. Menudo insulto a la propia inteligencia. No he visto un león siendo adorado por una gacela. No tendré un palacio ni sueño con ello. Vivo entre mis notas musicales mientras fantaseo. Que llegue la igualdad como digno trofeo. Quédate la fama si la quieres, yo me quedo el puedo. Sintetiza adrenalina en mi circulación. No existen armas que frenen esta revolución. Son tiempos de cambio necesarios como el sol. Esta oscuridad humana no iba a ser eterna, ¿no? Guerras, miedo, sangre, muertes, hambre, se te olvidan pronto. Coches, droga, fiestas, dele siesta, y aún te sientes solo. Pánico, clásico, sádico, individualismo en todo. Lógico, módico, sonido, para evitar el lodo. Paga, pide, sigue, corre, calla, no pienses, consume. Dime si te sirve el simple hecho de ser un peluche. Estudia, le investiga, curra, vive, busca algún enchufe. No cambies las cosas si prefieres dejar que se lucren. La producción capitalista y la especulación financiera se llevan muy bien con la llamada democracia representativa, porque esta forma moderna del Estado, basada sobre una supuesta voluntad y soberanía popular, supuestamente expresada por los representantes en los parlamentos, unifica en sí las dos condiciones necesarias para la prosperidad de la economía capitalista: sometimiento efectivo del pueblo a la minoría que teóricamente le representa e identificación con los valores sociales. Los anarquistas hemos votado en muchos lugares e instancias: sindicatos, cooperativas, centros sociales y populares, asambleas. El problema no es el voto ni la democracia. La cuestión es a qué mecanismo pertenece tal voto y de qué democracia hablamos. En esta circunstancia, cuando la agresión ideológica del sistema es alta, cuando los medios de comunicación son la única fábrica de opinión, cuando coordinarse y movilizarse se criminaliza y reprime, cuando la miseria de las poblaciones crece, hay una búsqueda, en la que está mucha gente, de herramientas que permitan la lucha. En esa búsqueda queremos estar. No es tanto el votar o no votar, sino qué hacemos entre convocatoria y convocatoria electoral y en qué condiciones nos enfrentamos a las mismas. Lo dicho, nos vamos despidiendo por hoy. Esperamos que os haya resultado útil y entretenido este artoménico grijándero que hemos perpetrado y os recordamos que podéis seguirnos en iVoox, Spotify, Twitter, Facebook, Instagram y en la emisión 24 horas de Radio Trama, la radio lliure de Sabadell, a través de su web radiotrama.cat. Por nuestra parte, nada más. Nos vamos con otro tema, en este caso de Álvaro Ruiz, que recuerda la desgracia que supuso la desbandada para tantísimas personas, y sí, seguiremos con el tono tranquilo, pero no por ello bajonero. Saquemos fuerzas para intentar hacer pagar a todos esos desgraciados su responsabilidad en esta y tantas otras desgracias, porque aunque fuera hace más de 80 años, no hace falta ser intelectualoide para observar que siguen siendo los mismos. Votemos o no votemos, tengamos presente ante todo el no pasarán, y no dejemos que pasen. Nunca. Salud y anarquía per tothom. Cuidar-sos. Por ahí van, ya se ve la gente. Vienen por la carretera, huyen de las bombas y la muerte, buscan pan, aguilla y candela. En una mano el miedo y en la otra garraílla el futuro de la familia. Llevan varios días divisando Almería por detrás de la colina. Vivimos una desbanda y le iré los que están aún lo recuerdan, qué hambre, qué fatiga y qué hipo, fuego y pólvora para los pobres. Pobres de sandalia y atillo, y en una mano el miedo y en la otra garraílla el futuro de la familia. Llevan varios días divisando Almería por detrás de la colina. Sombras con viruela, los rezos eran miel y lito blanco, y las camisas santas de madera. La sal que seca el mar será cianuro, y el agua, las arenas que me tapen, lamiéndome mi cuerpo sordomudo. Lo olvidarán mañana por la tarde, si no viene una voz desde el futuro a recoger los restos. Vivimos